y es el empleo justamente remunerado lo que nos puede permitir sostener una política de mejoramiento social en el largo plazo. Y como parte de esa definición de gobierno facilitador de la inversión, nos hemos comprometido primero a reducir el número de trámites para el establecimiento de una inversión. Cuando yo recibo el gobierno, el número de trámites requeridos para una inversión era de 28. El promedio nacional es de 13. En Estados Unidos es de 6. Yo sé que se quejan de la burocracia, como en todos lados, pero aquí ustedes tienen que hacer 6 trámites para establecer una inversión. En el caso de Sonora eran 28, ahorita debemos estar en 20, y es mi meta, que en 3 años vamos a estar abajo del promedio nacional.